dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo cautiva de los caprichos de tu corazón. Supiste esclarecer mis pensamientos, me diste la verdad que yo soñé, ahuyentaste de mí los sufrimientos en la primera noche que te amé. Que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, te sientas cansado de pagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas. A cruzar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Cuando la luz del sol se esté apagando, te sientas cansado de vagar. Piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas.